CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. La presidenta de la Federación ANCAP, Natalia Velo, fue una de las que concurrió a la comisión especial, en realidad a la subcomisión, porque el viernes lo que se divide es en dos subcomisiones de la comisión formal. Hoy se reúne la comisión nuevamente para recibir a tres delegaciones a partir de las 9:30 de la mañana. Se cierra a eso del mediodía, ingresaría la UNOT, la Unión de Trabajadores del Transporte, que son los que supuestamente tienen algunas salvedades, pero veremos cómo la toman, porque también los trabajadores de la construcción, recuerdan, las tenían, y cuando hablamos con Enzunca, para poder jubilarse a los 60 años, les piden cosas que son imposibles. Veremos qué es lo que dicen hoy los trabajadores del transporte. Pero lo que decía la Federación ANCAP, por un lado, es el rechazo a la reforma de la seguridad tal como está establecida en general, y en lo particular la problemática que impacta a la hora de la extensión de la cantidad de años de trabajo en mucho del personal técnico de la propia ANCAP, agremiado FANCAP. La propia presidenta de FANCAP, Velo, nos contaba. Estamos en la línea de lo que viene planteando nuestro PIT-CNT, que esta reforma no es una reforma, sino que es un ajuste, que es injusto, que solamente nos toca a los trabajadores, toca lo que tiene que ver con los egresos del sistema y no con los ingresos. Hay un montón de ingresos que no se tocan y de aportantes que no pasan a aportar más, ¿no? Lo que tiene que ver con los aportes patronales no se ven afectados. Tampoco se ve afectado lo que tiene que ver con el déficit de la caja militar. Hay una franca diferencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tratamiento de las jubilaciones por enfermedad o por accidentes laborales. En ese sentido, marcamos la diferencia que hay en cuanto al resto de los trabajadores respecto a la caja militar, donde allí, por su propia normativa, por una discapacidad generada en el lugar de trabajo, reciben el 100% de su salario quienes se jubilan por enfermedad en la caja militar. Y bueno, nosotros entendemos de que eso es muy injusto. Básicamente también lo que planteamos es que una vez más no se plantea una reforma que contemple lo que tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral una vez más no es analizado en un proyecto de la reforma de la seguridad social, y entendemos de que esto va a traer como consecuencia que sigan existiendo, pululando como hay trabajos en negro, que la gente entre a aportar a mayor edad, porque de todas maneras va a tener que seguir trabajando hasta mayor edad. Y en lo que tiene que ver específicamente con lo específico de los trabajadores de ANCAP, también llevamos adelante un planteo con lo que tiene que ver con las bonificaciones, que si bien se plantea que las bonificaciones serán estudiadas, ya de cuajo se plantea que en vez de tener 10 años efectivamente en una tarea a bonificar, se tienen que trabajar 15 años para que la bonificación se cuente. Eso entendemos de que si se van a estudiar las bonificaciones, los tiempos también tienen que estudiarse, porque estamos hablando de tareas muy diversas, tareas que tienen una demanda física muy importante. También tiene que ver con que, más allá de todo esto, estamos hablando también de fuentes laborales, ¿no? Entendemos de que, por un lado, se plantea de que no hay gente que aporte, y nos tenemos que jubilar todos más tarde. Entonces, en el ramo de lo público estamos hablando de que vamos a estar hasta los 65 años mínimo sin generar el ingreso al mercado del trabajo público a la gente joven, ¿no? Y entendemos de que eso también va a haber afectado, más allá de que no hay somos un país con una tasa de natalidad baja. Es una realidad que la gente joven está subempleada en trabajos que hacen una aportación en negro, y vemos que este proyecto no busca financiar más el sistema, sino que busca simplemente achicar las salidas y disminuir los derechos. Dice que Saldaña, cuando estuvo acá, cuando le plantearon ese tema vinculado a que esto puede tapar de alguna manera el ingreso de gente joven, fundamentó con el ingreso de la mujer al mercado laboral, diciendo que cuando la mujer ingresó al mercado laboral, no, de alguna manera no quitó trabajo a los hombres y que esto sería similar. ¿Qué análisis pueden hacer respecto a eso? ¿Lo ven de recibo? No lo vemos de recibo y entendemos que ese tipo de análisis tiene que ser planteado o con una estadística clara que acompañe el argumento, si no es simplemente una opinión. Y en ese sentido, aparte, nos preocupa porque hay una afectación directa en lo que tiene que ver con las pensiones por viudez, que si bien no es algo, digamos, directo que tengamos para plantear como sindicato de ANCAP, sí lo plantea nuestro PIT-CNT. Tampoco vemos que haya una especial atención a lo que es el servicio de cuidados, ¿no? En ese sentido también es algo que va muy ligado también al trabajo, el tema del sistema de cuidados, que tampoco se ve potenciado en este proyecto, y por eso también planteamos de que este no es un proyecto de reforma de seguridad social, sino que es un ajuste. Ahí tenían la palabra entonces de la presidenta de la Federación ANCAP. También tuvimos la oportunidad de hablar con el representante de los operadores penitenciarios civiles, Juan Nolasco. También hay un rechazo general de la reforma de la seguridad social y en particular la extensión de la cantidad de años de trabajo repercute en un ámbito laboral, como es el de la atención en cárceles, que ya viene bastante complejizado. Con muchos trabajadores con problemas sobre todo de salud mental, que han comenzado muchos de ellos a tratarse, con una cantidad de reclusos muy importantes para muy poca cantidad de trabajadores y que la extensión de cantidad de años genera problemas. Vamos a escuchar entonces a Juan Nolasco, representante de los trabajadores penitenciarios, justamente vinculado a esta situación y a este tema. Trascendencia para los departamentos de Soriano y Colonia, como lo es el enlace vial Brazo Largo Nueva Palmira. Que nosotros venimos con la misma línea que ha planteado el equipo de representación de los trabajadores y el PCNT. Estamos en contra de que se aumente la edad jubilatoria, más teniendo en cuenta el trabajo que llevamos adelante nosotros, ¿no? El trabajo en cárceles y la diferenciación que hay, como hay en muchos otros aspectos, en este también, ya que los trabajadores policiales o los funcionarios policiales tienen una bonificación en su jubilación. Nosotros compartimos el mismo ámbito de trabajo con varios de ellos que trabajan en cárceles y nosotros no tenemos esa bonificación, y bueno, pues lo que se está pidiendo es tratar de estar contemplado por lo menos en las excepciones que está planteando la ley. ¿Por qué no tienen esas bonificaciones? ¿Se les han consultado, se les ha dicho? Bueno, estamos trabajando en eso, en poder lograr la bonificación parecida a la que tienen los funcionarios policiales o igual, pero estamos trabajando en eso, todavía no se ha concretado, pero es un trabajo que viene llevando adelante el sindicato. Trabajar hasta los 65 años en la tarea que tú decías se tienen que hacer, ¿qué le significaría para que la gente lo entienda? Bueno, tener en cuenta todo el peso que tiene la tarea que llevamos adelante nosotros, ¿no? El peso psicológico que tiene, también lo que son las unidades o los centros penitenciarios, donde en la mayoría de ellos tenés 2, 3, 4 pisos, y las distancias que hay también entre sectores dentro de las unidades, que obviamente ya pasando 20, 30 años de servicio, llegar a los 65, tener que seguir desarrollando esa tarea, teniendo en cuenta que nosotros hoy por hoy, o con la realidad que vivimos hoy por lo menos, tenemos compañeros y compañeras que están trabajando solos con hasta 100 internos, ¿no? Entonces, eso obviamente que dificulta, más teniendo en cuenta esa edad que va a ser muy avanzada para los trabajadores. Supongo que no solamente un impacto físico, sino también salud mental. No, es fundamental el impacto en salud mental, pero también tiene un componente físico, sin duda, pero obviamente que el aspecto en lo que es la salud mental es fundamental. Nosotros tenemos un alto nivel de certificaciones a nivel de salud mental. Compañeros y compañeras que no usaban medicación para todo el tema psicológico, que ahora lo están usando después de varios años de trabajo. O sea, hoy sin duda que eso es un tema que para nosotros es fundamental y que se debe contemplar en este proyecto de ley. ¿Tuvieron alguna devolución de la comisión, alguna consulta en especial o solo escuchar? Bueno, no, la comisión escuchó, nosotros dejamos el documento que trajimos y bueno, se comprometieron, sí, en trabajar en el tema y bueno, y ver si se puede contemplar. Ahí tenían la palabra entonces de Juan Olasco, presidente de la agremiación que reúne a los operadores penitenciarios civiles, hablando de su comparecencia en la comisión especial, o en este caso en la subcomisión especial de reforma de la seguridad social. Hacemos la pausa y seguimos. Hablamos también con María Rodríguez, representante del Mondes, sobre lo que dejó la comparecencia que tuvieron en la comisión de la reforma de la seguridad social. También consultamos a partir de lo que todos nos iban dejando, de que en realidad no había un diálogo concreto con los legisladores, que no había espacios para consultas ni para intercambio, si de alguna forma las señales de lo que pedía el PIT-CNT, que es un diálogo social, de alguna forma ya estaban siendo rechazadas de plano, si no lo habían hecho ya a partir de no responder cuando el pedido se había establecido, ¿no? Y nos decía la representante del Mondes que concretamente ellos no apuestan a un diálogo social porque consideran que ya el tiempo del diálogo terminó. No estuvo presente cuando se creó el proyecto, pero allí hubo alguna oportunidad de intercambio muy menor en la cual las herramientas que ellos sobre todo subrayaron y dejaron planteadas en el Parlamento por escrito no fueron tenidas en cuenta y que ahora es el espacio para la democracia directa, para la consulta directa de la gente a través de un plebiscito. Vamos a escuchar entonces a María Rodríguez. Nosotros como Mondes, pero hablando del proyecto de ATCS, defendiéndolo, y más o menos todos los puntos del proyecto se los dijimos, las exoneraciones, en los cuestionamientos al aporte patronal, el aumento de la edad jubilatoria, todas las exoneraciones y el privilegio que hay al gran capital, también nombramos todas las dificultades que conllevaría el aprobar este proyecto, pero también las propuestas nuestras, ¿no? Propuestas de dónde sacar, obviamente, de la SAFAP hablamos todo lo que más pudimos, sí le dijimos que para nosotros hay que eliminarlos porque como que son dos lógicas que no se atan, la lógica de los principios de la seguridad social con la lógica del sistema financiero, eso creo que quedó bien clarito, y bueno, creo que los compañeros comparten que pudimos en esos pocos minutos dar un panorama amplio que inclusive contradijimos al ministro Mieres, le dijimos que nosotros no estábamos de acuerdo, que realmente, y lo reafirmamos, que realmente hay una pérdida, que la fórmula es trabajar más, aportar más y cobrar menos, le hicimos demostraciones al respecto, y bueno, no, de parte de ellos no hubo. No sé si tienen pensado con 20 minutos en todas las delegaciones, no creo que intervengan o pregunten algo. También, y muy importante, le dejamos, y eso notamos que todos escribieron también, le dejamos que estudien el artículo 22 del actual proyecto, donde le dijimos la solidaridad tiene un precio hasta 215.159 pesos y le dijimos que todos los legisladores, todo el sistema político y grandes empleados de las empresas multinacionales o de los gerentes de la SAFAP, a partir de 215.000 pesos no aportaban a la seguridad social y nos parecía eso que era una cuestión bastante de inequidad para personas que tienen que legislar y después decidir por la inmensa mayoría de la población. Por último, María, ¿ustedes cómo se están moviendo y qué piensan del planteo que hace el PIT-CNT, que en realidad llama a un diálogo social, aunque el propio Abdala nos confirmaba que no hay un eco para esa posibilidad del otro lado, ¿no? Para bailar se necesitan dos. Nosotros creemos que el diálogo ya existió en la comisión de expertos y que tampoco fue un verdadero diálogo porque cuando tuvieron que elaborar las propuestas se encerraron los 9 miembros de representantes del poder, el oficialismo, y ni siquiera intervinieron al resto de la comisión de expertos. El diálogo para nosotros está descartado, no existe. El diálogo parlamentario, capaz que se refieren a eso, el diálogo parlamentario es negociar algunos artículos. No, nosotros estamos en contra de eso. Estamos en contra del proyecto no solamente por el contenido del proyecto en sí mismo, sino por el tema ideológico. Es un proyecto que ideológicamente, desde el campo popular, hay que rechazarlo de plano, porque se basa en parámetros que son absolutamente contrarios al interés de los trabajadores y de la inmensa población. O sea que para nosotros el diálogo no existe. Lo que nosotros vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo hace casi 2 años, es tratar de de poner en nuestra fila, en nuestra defensa, en nuestra bandera de seguridad social, a otros colectivos, a otras personas, a sindicatos, a cooperativas, a organizaciones del tipo que sea, porque nosotros necesitamos primero juntar las firmas para el plebiscito que pensamos, y ya se lo dijimos acá, el plebiscito que pensamos proponer, y después obviamente el voto de la mayoría inmensa de la población para que vote ese plebiscito que va a hacer de reforma constitucional y que va a poner en la Constitución los derechos, garantizar los derechos que nosotros queremos que los trabajadores sigan teniendo y que va, por supuesto, uno de los principios de ahí es que el lucro no va a existir más y la eliminación de las AFAP. Muy bien, gracias, María. Y María nos decía ahí en la nota que ellos estaban presentando esto en la mañana del viernes y en la tarde iba a venir a TCS como para complementar, sobre todo en torno al tema del proyecto alternativo. Allí hablamos con Karina Sosa, fuimos obviamente de tarde también a cubrir lo que fue las delegaciones que concurrían a esa hora. Sobre todo la representante de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, se sorprendió por la herramienta como está establecida a partir de los pocos minutos que son, que no hay un intercambio real, que no hay un ida y vuelta, que no se pregunta ni se consulta por nada lo que se dice, solo se escucha. Ella calificó esto de trámite administrativo. Vamos a escucharla. Y la verdad que una sorpresa, pensamos que veníamos a un ámbito de discusión real, si bien sabemos que el diálogo social es mucho más abarcativo y que esto no lo sustituye de ninguna manera, creímos en la oportunidad democrática de venir a presentar nuestra visión como trabajadores del BPS, porque creemos que es el organismo que se va a hacer cargo en caso de que esta reforma se vote, y todo indica que la velocidad que tienen para tratar el tema y la poca importancia que le dan a las delegaciones, por lo menos en nuestro caso, desconocemos el resto, pero la verdad que lo que circula en pasillos es justamente eso, la poca importancia y el respeto que se le da a las delegaciones, que si bien se admite de recibirlas, es como un trámite administrativo que simplemente se escucha y no se pregunta nada. Entonces, ¿de qué manera podemos construir un mejor sistema de seguridad social si no hay intercambio genuino, ¿no? Hoy en la mañana se había dado la posibilidad de que, bueno, las delegaciones, o por lo menos cada una de las comisiones, estaban en este caso integradas por parte de oficialismo y oposición. En este caso no se dio, pero el tema de las preguntas fue una de las líneas concretas que manejaron todos los sindicatos. No hubo una sola consulta ni a ANFACAP, ni a los trabajadores tampoco rurales, ni a los trabajadores de penitenciarios civiles. Es decir, las delegaciones vienen, hablan y no hay una interrelación, por lo menos un intercambio que de alguna manera los deje ustedes con la posibilidad de poder debatir algo el tema, ¿no? Es que acá hay una cuestión que viene de larga data, ¿no? Desde la creación de la comisión de expertos, cuando nosotros presentamos nuestro documento, si bien nos escucharon, tampoco tuvimos devoluciones. Presentamos el proyecto en Presidencia de la República, tampoco tuvimos devoluciones. Este proyecto se discutió entre expertos de vaya a saber qué profesiones en realidad, ¿no? Porque nosotros ponemos la seguridad social como en el centro al ser humano y una vida plena y una garantía de derechos fundamentales que están garantizados por la Constitución de la República. Y esto parece ser más un trámite administrativo que una real propuesta de resolver los problemas que hoy tiene la sociedad en esta materia. Entonces, claramente no entendemos si lo que se está haciendo es un saludo a la bandera o simplemente cumplir con una etapa como para decir que se hizo algo democrático cuando en realidad tiene todas las características de un perticalazo de las mayores dimensiones que se haya visto en este país en una votación de una ley de la importancia que tiene una ley de reforma jubilatoria y pensionaria. Cuando tuvimos la oportunidad, que volvió por segunda vez el gobierno, le preguntábamos a Rodolfo Salday y él nos decía que, bueno, que en este caso el estudio que habían realizado los técnicos de la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social tenía sesgos y tenía inexactitudes y que por lo tanto habían estado aclarando las mismas y que ellos vuelvan a insistir con que la gente va a ganar más a partir de la reforma y no menos como dice ese informe. ¿Qué puedes decir? Mira, en cuestión técnica, no hay dudas de que un profesional de carrera, como los técnicos que trabajan para el Cuesta Duarte, no van a poner su nombre para elaborar documentos con sesgo de ningún tipo. En segundo término, decir que así como el PIT-CNT, mediante el Cuesta Duarte y sus asesores, presentan los números en lo negativo que es para los trabajadores, el gobierno, en lugar de contestarle en la misma sintonía, lo que responde es en lo que van a ganar. Y claramente nosotros tenemos los números y son abrumadores en cuanto a que los salarios del medio son los que menos asistencia reciben. ¿Por qué? Porque ahí tenemos concentrada la mayor cantidad de uruguayos. Entonces, asumir que este es un proyecto que nivela egresos con ingresos y que lo que hace es ahorrar con más trabajo de la gente y más pago de aportes y sin tocar ningún otro tipo de variable. Es una cuestión que en economía tiene un nombre que ahora no recuerdo, porque hace muchos años que pasé por la facultad, pero dejan un valor, una variable fija y una variable móvil. Ahí tenían a Karina Sosa hablando de lo que le dejó para TSS esta visita a la Comisión Especial de Reforma de la Seguridad Social del Senado. Tras la pausa nos metemos en otros temas. Martín Cardoso, presidente del FOICA, de la Federación de Obreros y la Industria de la Carne, estuvo en el Parlamento y le planteamos la problemática de Frigocerro, que esperan ellos en esta semana haya nuevamente negociación en el Ministerio de Trabajo a fin de resolver el tema que tienen con la patronal, que estaba en el exterior y regresó el viernes el dueño de la empresa, que yo le preguntaba si era el mismo que conocía yo hace muchísimos años y que había tenido ciertas situaciones conflictivas también en otras épocas, y me decían que sí, que es una persona de 80 y pico de años. Yo lo recuerdo de cuando era ministro de Trabajo el fallecido Eduardo Bonomi, así que imaginen, cubriendo actividades allí en el ministerio, en donde venía a firmar acuerdos y después quería cambios, y de las 10 de la mañana se terminó firmando un acuerdo pasada a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Estaba el intendente Carmelo Vidalín, que era intendente en ese momento también, al igual que ahora, el fotógrafo de la intendencia que ha venido a sacar la foto del acuerdo, y recuerdo que lo estuvo por lo menos 7 horas envueltas, cuando ya estaba todo solucionado, pero y bueno, la situación no ha cambiado mucho. Han cambiado ellos, porque ellos ni siquiera eran trabajadores, serían estudiantes de secundaria en aquel momento. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante del sindicato del FOICA, Martín Cardoso, respecto a este tema. Como te comentaba fuera de micrófonos, realizamos un paro de 24 horas a nivel nacional por esta situación de las sanciones. Hubieron unas instancias previas a llegar a lo que fue el paro del día de ayer. No hubo avance, nos trasladaron que el dueño de la empresa, quien es el que define estas cuestiones de las sanciones a los 39 trabajadores, está para el exterior, que nosotros esperaremos si hay algunos avances. Como te decía, no hay lugar para dejar en el legajo de un trabajador una sanción por una medida gremial donde los trabajadores actúan en derecho, así que bueno, esperar que haya alguna noticia positiva. Esta situación con esta patronal no es nueva. Recordaba yo alguna situación histórica ya, pero digo, ¿hay algo que ustedes consideren que podría haber gatillado esta medida por una situación compleja dentro del frigorífico, o creen que las situaciones se dan por enfrentar nomás al ámbito sindical? Y en realidad es una empresa que tiene un historial negativo con las relaciones laborales, tiene veintena, yo lo he dicho a tus colegas y en todos los medios, que tiene veintena de sanciones, todas por el mismo razón. Cada vez que los trabajadores intentan organizarse sindicalmente, termina la empresa o el dueño de la empresa implementando diferentes mecanismos y herramientas para desarticular el sindicato. Y estamos convencidos que es un tema ideológico del dueño de la empresa, ¿no? Me sorprendió que el ministro de Trabajo justamente dijera que es una empresa que tiene muchas observaciones y que es una patronal que de alguna manera genera problemas, porque puede terminar por un conflicto puntual generalizándolo a todo el mercado cárnico. La verdad que nos sorprendió, y la verdad que aplaudimos, porque fue un reclamo que venimos haciendo, porque creemos que el que hace silencio de estas cuestiones, como le hemos reclamado a las cámaras, que entre las paredes del Consejo de Salario te dicen lo desastroso que actúa, pero si vos haces silencio y no denunciás, sos tan cómplice como el que hace el delito, ¿no? Y nos sorprendió lo del ministro y nos alegró que el ministro de Trabajo diga que esta empresa incumple un montón de cuestiones, que toma medidas drásticas de sancionar al barrer, y eso nos da sólidamente una prueba de lo que nosotros denunciamos es real. Juan Miguel Petite, que es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, se refirió a lo que pasó en el CONCAR respecto a el ingreso de la guardia a partir de algunos hechos que estaban aconteciendo dentro de del centro de reclusión. En ese ámbito se dieron situaciones complejas en las cuales terminaron heridos presos y también se denuncia que terminaron heridos algunos de los guardias. Y sobre todo el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, valoró que se establezca una investigación por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, y de que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque él considera que hubo allí un operativo que tuvo algunos aspectos que no eran los que correspondían y que por eso se dio la situación que se dio. Vamos a escuchar. Estamos trabajando sobre la situación. Ya habían estado compañeros integrantes de la oficina. Estuve yo hoy allí hablando con personal, funcionarios, con todos los internos del sector. Más o menos tenemos una cierta impresión de las cosas. Los datos que tenemos es que el INR hizo ya una investigación de urgencia y entiendo que está haciendo ahora una investigación administrativa. Nosotros tenemos una serie de elementos que vamos a elevarlos a la fiscalía. No hay heridos graves, hay algunos contusos, hay uno o dos personas que han tenido unas erosiones, algunas lesiones que son de seguimiento, pero no hubo personas que tuvieran que ser derivadas a hospital ni heridas graves. Todo indica que el procedimiento policial tuvo problemas, que fue exagerado, que no fue proporcionado y que por lo tanto tiene que ser revisado. Y a esos efectos nosotros vamos a elevar algunas recomendaciones al INR, que también está estudiando esto. O sea que esa situación está siendo estudiada y esperemos que deje conclusiones y correcciones para que los procedimientos sean acordes a la gravedad de los hechos que ocurran. Bueno, ahí tenían la palabra del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Nos queremos ir con la nota a Lucía Echeverri, presidenta de la Comisión de Salud, en referencia a la visita de la Sociedad Anestésica Quirúrgica, del Sindicato Médico del Uruguay y de los EC Médicos de Casa de Galicia, debido a que las mutualistas que se han quedado con los socios no han cumplido con tomar la cantidad de médicos que establecía el acuerdo. Escuchamos. Me gustaría aclarar primero que es una reunión extraordinaria de la comisión, solicitada con carácter urgente por el Sindicato Médico, el Gremio de Médicos de Casa de Galicia y la Sociedad Anestésico-Quirúrgica. Fundamentalmente el planteo es que hay los artículos de la ley sobre los cuales venía trabajando el gobierno, y con esto queremos decir el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud Pública y con estos gremios en particular, además de la Federación Uruguaya de la Salud, establecía las condiciones para garantizar el mantenimiento de la fuente laboral al conjunto de los trabajadores médicos y no médicos. En este caso en particular, los médicos están planteando que hay, primero, un incumplimiento en algunos de esos aspectos. De 719 médicos, están 254 han sido contratados en las tres categorías que fueron establecidas, quedan muchos todavía pendientes, pero además hay una situación de preocupación porque se está planteando un plazo perentorio a los efectos de cumplir con la convocatoria de los profesionales por parte de las... Ahí tenían, de las mutualistas, quería decir ella, en referencia a que no solamente no están cumpliendo con lo que habían pactado, sino que además le quieren poner un tiempo límite al acuerdo. Nos vamos. Gonzalo Izamendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.